Preguntaron los mejores. Palmieri, se vale todo. Lo que el público quería ya llegó. Lo que estaban esperando se formó. Una orquesta con un piano con sabor y un sonero que cante de corazón. Sabor y un sonero que cante de corazón. Dos generaciones, ¿quién lo iba a decir? Cantando Víctor Manuel y Palmieri con su swing, pa' demostrarle que aquí la salsa no tiene fin. A la ley, pa' demostrarle que aquí la salsa no tiene fin. Se unen dos generaciones para ponerte a gozar. Palmieri en el piano, que en cuestión de salsa ese es el general Amador. Se unen dos generaciones. Y ahora vengo yo. Yo sé bien que cuando escuchen muchos van a criticarme. Se unen dos generaciones. Acéptenlo. Para ponerte a gozar. Soy el sonero de ahora y tienen que respetarme. Se unen dos generaciones. Vámonos, para vámonos. Aprenda. We'll be right back. Manuel. Otra vez.